Porque creemos en los sueños y porque amamos la tierra. Sembrando Sueños, un espacio para soñar despierto y que nuestros sueños se tornen realidad. Un lugar para sembrar el amor por el campo y por la producción. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Se juntó la vieja cata con el viejo Filemón. Lleno de lana el galpón y yo no tengo alpargata. Un espacio para incentivar y fortalecer el trabajo de la gente de campo. Un lugar destinado a valorar y exaltar la producción agropecuaria. Sembrando Sueños, programa de y para productores y para todos aquellos que se sientan identificados con el trabajo rural o que deseen aprender más sobre la vida y el trabajo del campo. Sembrando Sueños. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Porque sembrar es nuestra especialidad. Porque soñar es nuestro derecho. Producción, guión y conducción, Griselda Cosenza Lastra. Producción, conducción y dirección, Miguel Ángel Di Marco. El programa radial de los productores unidos de Mallín. Apriete que va la marca y ha de brotar el humito. Vuela lindo el pajarito y yo me quedo en pata. Todos los sábados de 11 a 12 horas. Hola a todos. Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Como siempre decimos. Exactamente. Sí. Porque voy a repetir otra vez. Sabemos en distintos horarios. Exactamente. En distintos lugares del planeta. A través de internet. Bueno, etcétera. Todo eso, bueno, ¿verdad? No digamos nada entonces. Ya está. Bueno, ya todos saben. Bueno, eso. Pero sí podemos decir que estamos en Radio La Negra, en la 90.1. Desde la biblioteca Atahualpa Yupanqui, en el barrio Usina, ¿sí? Y también, bueno, que podés escucharnos por Radio Fogón, la 98.3, o en www.radiolanegra.com.ar. www.elpueblotv.blogspot.com. También por www.rnma.org.ar. Por favor, escúchame, estamos en todos lados, ¿eh? Bárbaro, sí. Muy bien, adelante. Somos famosos. Sí. Pues, también Pum Productores, si querés escribir, @gmail.com. Eso para mandarnos un correo electrónico, pero también si querés llamarnos, o mejor dicho, mandarnos mensajes de texto, hacelo al 154-316457. Y bueno, y ahí recibiremos con mucho gusto un mensaje tuyo y te contestaremos. Así es. Y bueno. ¿Y hoy qué tenemos? Vamos a la música. No digamos nada, bueno, de lo que tenemos. Tenemos música, entonces. Tenemos música. Tenemos música. Vamos a escuchar al chaqueño Palavecino. En la Yapa. Y de Yapa. Dale. Escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que a ahí se nos fue. Se el nos chaqueño. Fue el chaqueño con la yapa. Muy bien, Marcos en la operación técnica, un genio. Gracias, Marco, gracias, Javier, desde las cámaras. Y bueno, y Giorgio con su mate infaltable. Javier está haciendo una creación. Sí, me parece bárbaro. Bueno, ¿qué te parece si seguimos escuchando música? Sí, sí. ¿Vamos con Soledad? Ah, qué bueno. ¿Estás ahí, Marco? ¿La tenés? ¿Está ahí? ¿Y qué va? ¿Y qué va? Samba para mi vuelta. Chacarera para mi vuelta. Perdón, ¿chacarera? Sí, es chacarera. Hermoso tema de Soledad. Y qué buena interpretación. Y qué buena interpretación, realmente. Bueno, y hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Sí? Yo creo que un tema fundamental y en este tiempo, en sí. esta época del año y en esta época en todo sentido. Un tema muy álgido, además. Muy álgido. ¿Sí? Y ese tema es la semilla. La semilla. La semilla. Cuando hablamos de semilla, ¿Qué te surge pensar? Tantas cosas. Surge. A ver, lo que me surge es el milagro. Por ejemplo, una semilla. Parece mentira, ¿no? Pero dice que una semilla vos la plantás y puede haber un gran arbusto. La mostaza creo que es así. Creo que la semilla de mostaza es muy chiquitita. Y da un ¿verdad? Arbusto, sí. Y da un arbusto. Como crece. ¿Verdad? Bueno, eso me suena, ¿no? Como algo. O la multiplicación. Una pequeña semilla puede dar. Impresionante. Si vos dejás la planta de la lechuga que haga semilla. Sí. O sea, a mí, realmente. Nosotros no tenemos mucha experiencia en el campo, estamos viviendo una linda experiencia hace ya más de 5 años y realmente sí, nos hemos encontrado que parece mentira cómo se multiplica lo que uno planta, ¿no? Y la importancia de que esa semilla muere en la tierra, pero para que nazca algo de vida, o sea, la semilla muere y da vida. Sí. Porque si no se rompe, no. No, se, no muere, no nace nada. Exactamente. tiene un significado muy profundo, ¿no? Todo este tema de la semilla. Sí. Y bueno, y se lo vamos a dejar ahí. Lo dejamos ahí y vamos a escuchar una zamba. A ver. Que la vamos a escuchar y escuchemos un poquito su letra. Sí. Zamba del trigo, por los quillahuas. Zamba del trigo. Granado trigal, espiga del puro sudor de amor chacaré. Cabalda nochero, un sueño barbecho colmado de paz. Cabalda nochero, un sueño barbecho colmado de paz. Gavilla frutal, espuma del oro molido flotando al viento, buscando su delto sagrado del surco que tiene cereal. Buscando su delto sagrado del surco que tiene cereal. Ribera vendimia de Dios, destino del hombre ganándose el pan. Me siento labriego cantando la trilla del año total. ¡Ay! Me siento labriego cantando la trilla del año total. Segundo. De paz, trabajo y silencio, de siembras y de cosecha, que el mundo aprovecha prendiendo la mecha del sol familiar. Que el mundo aprovecha prendiendo la mecha del sol familiar. Zamba del trigo, con sangre de tierra te canta mi voz surera, y cantando espera que lleves al hombre la felicidad. Y cantando espera que lleves al hombre la felicidad. Triguera bendita de Dios, destino del hombre ganándose el pan. Me siento labriego cantando la trilla del año total. ¡Ay! Me siento labriego cantando la trilla del año total. Muy bien, y nos encontramos aquí en Radio La Negra 90.1 con el programa Sembrando Sueños. Desde la Biblioteca Atahualpa Yupanqui. Como siempre, podés escucharnos en la 90.1, en la 98.3, en www.radiolanegra.com.ar. El Pueblo TV, que es www.elpueblotv.blogspot.com y www.rnma.org.ar. Mira cuántos lugares. Bueno, es importante, y va a haber más lugares todavía. Va a haber más. Sí. Bueno, y estamos hablando de semilla hoy. Así es. Y como estamos hablando de semilla, hemos invitado a alguien especialista que nos va a hablar de semilla. Así es. Una persona que yo diría, ellos es un grupo que se llaman cuidadores de semilla. Exacto. Pero yo diría que ellos, más que cuidar, hacen algo más. son guardianes. Son guardianes. Yo muchas veces me he equivocado y yo digo, son los guardianes de la semilla. Sí, te acordás que decían. Sí, porque son guardianes. Guardianes, sí. Bienvenida, Susana Erna. Buenos días. Gracias, Susana, por estar aquí. Al final se nos dio. Sí, lo intentamos varias veces y aquí estamos, en el presente, como decías. Exactamente, qué bueno tenerte aquí, Susana. Gracias. Realmente. Y vamos a hablar de qué, de semilla. Sí, tema interesante. Vos, ¿cuánto tiempo hace que estás en contacto con las semillas? Y hace ya varios años, yo diría hace unos 10 años. Porque conocí una asociación, organización internacional que se llama Cocopelli, en Francia. Y bueno, cuando me vine a vivir acá al Bolsón, traje un montón de semillas de esa asociación. Y ahí entonces se creó acá el grupo de cuidadores de semillas. ¿Y cómo fue, Susana? Porque vos viniste, no conocías a nadie o ya conocías gente. No, pero justamente a través de la agricultura, las huertas, los cursos de huerta, las semillas, conocí un montón de gente enseguida. Y eso abre muchas puertas porque es algo que es como una pasión que uno tiene por las semillas y por la huerta. Y cuando uno entra en ese tema, bueno, empieza a conocer un montón de gente y sobre todo acá en el Bolsón, donde hay muchas actividades y mucha gente apasionada por eso y mucha gente que vive también de la huerta. O sea, no es algo que se hace nada más que por pasión, es la alimentación de mucha gente. Hace huerta porque se alimenta de lo que produce. Claro, es una alimentación, una forma de vida, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Y vos sí, cuando sí. viniste de Francia, allá tenías huerta? No, justamente, era más la parte teórica. Ajá. Acá fue más la parte práctica. Y cuando vos viniste aquí al Bolsón, ¿venías con la idea de poder hacer algo? Sí, conocí el Bolsón y me enamoré enseguida y del Bolsón y de su gente y de la forma de vida que hay acá, que es justamente un lugar, yo diría, casi único en el mundo porque todavía se hacen muchas cosas, se hace huerta, se vive de la huerta, es un lugar donde uno lucha por sus convicciones, es un lugar muy especial el Bolsón. Sí. Y yo me enamoré enseguida de este lugar y dije, bueno, me voy para allá. Y me vine con semillas, por supuesto. ¿Sacaste pasaje para ellas? No, vinieron clandestinamente. Es que las semillas son libres, yo pienso que las semillas sí, son libres. Exactamente. Y la gente me dice, pero ¿cómo traes semillas? Pero las semillas son libres, tienen que poder viajar donde quieran, como quieran. Y a los lugares que quieran y germinar donde quieran. Exactamente. O sea que las semillas que trajiste eran semillas típicas de Francia o había de otros... No, en realidad la semilla de huerta es internacional. Porque la semilla que yo traje de Francia, si hablamos por ejemplo de semilla de tomate, bueno, la semilla de tomate viene de América del Sur. O sea, ¿es francesa esa semilla? ¿De dónde es? ¿Es de dónde? ¿De México? ¿De Costa Rica? En realidad la semilla ahora es internacional, porque todas las verduras se fueron perfeccionando en cientos y cientos de años, o miles de años, y bueno, el hombre fue perfeccionándolas y llevándolas de un lado al otro, y así se creó esa biodiversidad enorme de semilla de huerta. Así que en realidad es un patrimonio de la humanidad a nivel internacional. Yo traje semillas que se producían en Francia o esta asociación de la que hablé produce semillas en todos lados. Trabajan en la India, trabajan en África, trabajan en todos lados. Y bueno, disculpa, ¿me podés nombrar cómo es el nombre? Sí, Cocopelli. Es una Cocopelli. Asociación que se llama Cocopelli que... producen semillas, cuidan semillas, luchan muchísimo por el tema de las legislaciones y todo lo que está pasando a nivel, bueno, francés y europeo. Y tienen esa particularidad de tener un banco de semillas importante banco vivo, ¿no? No es que hay un lugar donde hay un montón de semillas, trabajan con muchos pequeños productores que producen cantidad de variedades distintas, y entonces tienen un catálogo con cientos y cientos de variedades de semillas. Y bueno, la idea de ellos es mantener esas semillas, y la semilla se mantiene sembrándola, no es que uno cuida semilla, la cuida poniéndola en una cajita y la cuida todos los días. Cuidar una semilla es plantarla, reproducirla y seleccionar siempre las plantas que son más apropiadas y hacer nuevamente semillas, y así se cuida una semilla. Entonces se necesita mucha gente para eso, porque no es que uno puede cuidar cientos y cientos de semillas, porque eso implica que hay que plantarlas. Una semilla tiene un tiempo de vida limitado. Bueno, a menos de hablar de bancos de semillas como los que existen, donde las congelan o no sé qué bien que hacen, pero nosotros estamos hablando de cuidadores de semillas a nivel natural. O sea, te iba a preguntar que las semillas que vos trajiste de allá eran orgánicas. Claro, por supuesto. Y cuando viniste no conocías a nadie. No. Pero necesitabas asociarte con gente, ¿no? Sí, asociarse. En realidad se dio solo el tema, porque bueno, vine varias veces, vine una vez, me gustó, después vine otra vez, me encantó, después vine otra vez, me siguió encantando y... Bueno, ahí decidí venirme y bueno, entre mis cosas traje semillas. Pero se dio solo, o sea, ni siquiera fue pensado. Son esas cosas que se dan solas, y hablando con uno, hablando con otro, bueno, se formó un grupo totalmente espontáneamente, instantáneamente se creó un grupo, y ahí empezamos a hablar de, bueno, está todo este material genético, cómo cuidarlo entre todos. Oye, ¿te acordás que hablábamos en un programa de lo que es mutualidad? Me hace acordar, hablábamos hoy en otro programa de lo que es mutual. Y la mutualidad tiene que ver con eso, con el bien común, y tiene que ver con el nosotros. Y lo que ustedes han hecho es como una mutual, sin serlo, pero básicamente lo son, ¿no es cierto? No, aparte la idea de, como decís, esto surgió de cuidar la semilla, de guardar la semilla, ¿no? Y yo me acuerdo que en una oportunidad, nosotros van a ser 6 años que estamos acá en el sur, pero lo conocimos de Geronazo, integrante de este grupo. Y realmente a nosotros nos pareció fascinante, porque nosotros no teníamos conocimiento allá en Buenos Aires de todo este movimiento. Y yo digo, qué maravilloso mantener y defender, ¿verdad?, la calidad de algo que va a poder ser mañana el alimento. ¿No? Claro. Y estamos hablando de algo muy importante. Sí, alimento. Sí, totalmente, claro, sí. Entonces, a mí me pareció fascinante, y por eso, bueno, hemos tenido la oportunidad de tener también a Teresita Lagorio acá, claro, hablando sobre los cuidadores de semilla, y realmente yo creo que en la medida que se le pueda dar más difusión a esto, yo creo que realmente es una forma de seguir aportando a que esto se engrandezca cada vez. Miguel, vos, disculpame que te interrumpa, pero vos estás hablando de que, bueno, que hace un poco tiempo, unos pocos años que nosotros estamos acá, pero había algo que nos estaba pasando. ¿Y sabés qué era? Que el campo nos estaba esperando. Así es. Y vamos con Peteco Carabajal y compañía a escuchar El campo te está esperando, y seguimos con Susana. Para sembrarse. Por supuesto. Cuando recibas la carta, de aquí te escribo. Espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo que te está esperando, hay que trabajar la tierra con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riega. Una fantasía, todo lo cierto. El cielo, un poncho celeste, la noche cristal y estrella, que cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida abierto su puerta. que en el campo la vida es una poesía. Es cosa la vida, el suelo que está dormido. Verás que pronto florecen espigas de trigo. Ya para despedirme, quiero decirte que tendrás una esperanza, aquí encontrarás abrigo. Si siembras de amor la tierra, te enseña un camino. El campo te está esperando, venite pronto conmigo. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Y continuamos en Radio La Negra con Sembrando Sueños y con Susana Erna, que nos habla de semillas. Tantas cosas. Cómo nace algo que está teniendo su repercusión, ¿verdad? Y también cómo se mantiene una idea, ¿no? Luchar por esa idea, que es bastante bravo, defenderla en un tiempo donde realmente hay bastante adversidad respecto a mantener la semilla sana, ¿no? Sí, totalmente. Yo diría que es más que una idea, es en realidad defender la vida, sí. Porque se trata de defender la vida contra todo ese enorme proyecto de acapararse de esa vida y querer controlar las semillas. Así que es algo re importante, es fundamental tomar conciencia de eso, porque en el mundo entero hay como mega proyectos de acapararse esas semillas de vida, esas semillas que son de todos. Y bueno, lamentablemente vivimos esos tiempos en que muchas empresas tienen esos proyectos de acaparamiento, sea en las semillas, sea en la salud, sea en lo que sea, ¿no? Sí. Así que tomar conciencia de eso y tratar de hacer cada uno lo que puede, me parece re importante. ¿Y qué está haciendo el grupo Cuidadores de Semilla con ese monstruo, ¿no? Porque es como un monstruo de muchos ojos y muchas patas. Exactamente, y muchas cabezas, ¿no? En realidad hay muchas formas de oponerse a eso. Puede ser salir luchando y escribiendo y oponiéndose desde un punto legal, o es una parte de lo que hace Cocopelli, que a nivel europeo, bueno, tienen una abogada especializada como para cada vez que a nivel europeo sacan una ley a favor de las grandes empresas, bueno, tratan de contrarrestar eso. Y también está el lado desde el lugar de cada uno, que es hacer semillas. En realidad me parece que es casi el acto más poderoso, porque uno puede hablar, pero también hay que hacer semillas, también hay que mantener esa biodiversidad. Y mantener esa enorme biodiversidad pasa por el hecho de plantarlas y sembrarlas y cuidarlas. Así que me parece que cada uno puede hacer lo suyo desde el lugar donde se siente más cómodo, sea en la tierra o sea, escribiendo o hablando en la radio o haciendo lo que le es más fácil. Creo que todo sirve, ¿no? O sea, claro, todo sirve, es sumar acciones. Sumar acciones. Porque ¿no? justamente ese enorme monstruo con tantas pies y cabezas, bueno, ir sumando acciones, acciones exactamente. Poco a poco cada uno desde donde se siente más cómodo. Sí, sí. Digo esto porque a veces uno piensa, uy, pero yo qué puedo hacer. En realidad todos podemos hacer algo. Desde el lugar en que estamos, estemos en una ciudad viviendo en el 15º piso, estemos en el campo, estemos en el desierto o en una zona como acá, en donde sea. Hay algo que dijiste recién, estemos en una ciudad en un 5º piso. La gente que vive en la ciudad, ¿ustedes creen, como grupo, no sé si lo habrán hablado, tiene conciencia de lo que está pasando? Porque a veces uno, cuando está más cerca, porque está al lado de la semilla, o tenés una huerta, tenés más conciencia de estas cosas. ¿Ustedes creen que la gente que está en la ciudad tiene conciencia real de esto? Sí, en realidad no es algo que se habló en el grupo, pero yo te puedo decir lo que yo pienso. A mí me parece que no, que en las ciudades no se tiene conciencia, que uno está a 10.000 kilómetros de esas cosas y uno va al supermercado y compra y no sabe que al final de toda esa cadena está la semilla. Y que si un día esas semillas libres desaparecen y son propiedad de alguien, esa persona va a ser propietaria de todo lo que hay en la cadena alimenticia, porque, o sea, va a ser un control total de la vida, de la alimentación. Entonces, en las ciudades, a mi parecer, no se tiene mucha conciencia, pero yo diría que poco a poco se está tomando cada vez más conciencia por el tema este de la ley de semillas, de todos los movimientos que hay. Y a mí me asombró agradablemente ver cómo en Buenos Aires hay muchos movimientos de reflexión, de lucha contra el acaparamiento de estas semillas. Así que a mí me parece que se está tomando conciencia cada vez más, aunque sea en las ciudades. Hay una conciencia creciente en el mundo entero. Eso es importante, ¿no es cierto? Y ustedes, sí, como cuidadores de semilla, en este momento, ¿qué tareas están realizando? Empezamos el primer año sobre todo plantando y adaptando y reproduciendo esas semillas. Estuvimos muy enfocados en la tarea de sembrar y en la tarea de campo, de a través de la tierra reproducir esas semillas. Después nos quedó claro que en realidad acá en el Bolsón ya había una enorme biodiversidad de semillas. Es un lugar donde mucha gente hace huerta y donde mucha gente vino y trajo semillas de todos lados. Entonces ya existe una gran biodiversidad. Entonces nos vino de repertoriar, de hacer un pequeño catálogo de con las semillas que ya estaban en el lugar. Entonces, bueno, hicimos estos últimos años, nos llevó bastante tiempo porque fue un trabajo bastante intenso y somos un grupo pequeño. Y bueno, entonces hicimos un pequeño catálogo de todas las semillas que ya existen en el lugar y cómo sembrarlas para reproducir, para hacer semilla. Bueno, eso fue un gran logro que hicimos el año pasado, y también trabajamos sobre el tema de una ordenanza a nivel municipal, porque nos quedó, claro, nos vino que, bueno, esto que hablábamos, ¿no?, de trabajar en varios campos distintos. Y entonces, bueno, surgió la idea de elaborar una ordenanza, cosa que hicimos. Fuimos trabajando esa ordenanza, por suerte tuvimos la ayuda de dos abogadas de acá, ambientalistas, que trabajaron mucho sobre esa ordenanza. La presentamos a la municipalidad y, bueno, al consejo, y fue votada a unanimidad. Fue realmente un gran logro. Una ordenanza que diga que las semillas en el bolsón son libres de poder circular, intercambiar, dar, y bueno, esa ordenanza actualmente... ¿Eso tiene vigencia en este momento? Sí, eso tiene vigencia. O sea que como integrantes de esta comunidad podemos tener esa libertad con nuestras exactamente, semillas. Exactamente. Todo eso previendo esa ley de semillas a nivel nacional que se está preparando, y bueno, por lo menos actuar localmente. Eso que digo, que cada uno pueda hacer a su nivel, desde su lugar, claro, lo que pueda. Entre todos estos flancos que de alguna forma se tiene que tener en cuenta, ¿han tenido también en cuenta el tema del área de la educación? O sea, por ejemplo, ir a las distintas escuelas rurales e introducir este conocimiento desde la gente que se está formando. Sí, bueno, es algo que es re importante, pero bueno, somos un grupo pequeño, claro, y vamos avanzando, claro, como podemos, porque cada uno tiene sus actividades y es algo que no logramos hacer todavía. Claro, porque tengo entendido que no se enseña este tipo de cosas, ¿o sí? No sé. Uh-huh. No sé, en las escuelas rurales, que vos decís este tipo de cosas. Claro, por ejemplo, ¿cómo hacer semillas o lo que está pasando con...? Claro, cuidar las semillas. No sé, no sabría decirte. No sabría decirte. ¿Vos qué decís, Javier? Sí. Se está enseñando. Ah, en la 103, sí. En la 103 de Magín Ahogado sí se está enseñando. Se está enseñando, mira. Qué bueno, sí. Qué bueno. Claro, obvio que eso es re importante. Por eso te pregunto. Sobre todo en una zona rural, en una escuela rural, sí, como sí, la 103. Sí. Me parece fundamental que ese tipo de cosas se enseñen. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Pero nosotros como grupo no intervenimos, claro, en ese sector. No. Es cierto que vamos haciendo todo un poco a pulmón y reuniéndonos como podemos y bueno, haciendo lo que se puede también, porque hay tanto para hacer, uno ve todo lo que se prepara, y por momentos a mí me agarraba justamente esa desesperación de decir, bueno, habría que hacer esto, habría que hacer aquello, pero bueno, después hay que calmarse un poco y confiar en que va a estar todo bien y hacer lo que uno puede, que es... Yo diría que lo más importante de todo eso es hacer semillas, porque la parte teórica está buenísima, tomar conciencia de eso, generar conciencia, pero también hay que hacer semillas. Es una realidad que uno puede hablar de los desastres que se están preparando, pero si nadie hace semillas, bueno, van a ganar los híbridos y los transgénicos, porque ellos sí tienen semillas. Entonces, bueno, es un trabajo, ¿no? Mantener, reproducir. Ustedes están defendiendo lo verdadero, lo natural, lo que tiene vida. Exactamente. ¿No es cierto? En contra de lo que es muerto. Exactamente. Mm. Y lo que es libre. Exacto. Lo que siempre fue libre, lo que es de todos, que no hay ninguna razón por qué ahora tendría que ser de unos pocos. Son semillas que fueron seleccionadas en siglos, y no es, es ridículo que ahora, porque se le hace una pequeña modificación, se acapare esa semilla, que es el tema actual, ¿no? Decir, bueno, tomo tal semilla, la modifico un poco genéticamente y la patento. Pero esa semilla, esa base que se usó, es una semilla que llegó a ese punto porque fue mejorada por cientos de personas y pueblos enteros que fueron mejorando y mejorando y mejorando variedades, que por eso podemos llegar a tener hoy una zanahoria como la que tenemos, porque partimos de una base de una zanahoria salvaje, que uno agarra una zanahoria salvaje y una zanahoria y no tiene nada que ver. Pero bueno, esas semillas son patrimonio de la humanidad, fueron mejoradas por pueblos durante siglos. Así que es importante que queden libres. Por supuesto. Esas zanahorias salvajes que vos decís no se podrían comer, ¿no? ¿O sí? Y digamos que no tiene nada que ver con una zanahoria actual. Y se puede comer, pero no tiene ni el mismo gusto, ni el mismo tamaño, ni... Se puede comer, pero bueno... Con limitaciones. Con límites, claro. Sí. Yo prefiero esta zanahoria... Nos quedamos con la mejorada. Claro, que fueron mejoradas con mucho amor, mucha paciencia, mucho tiempo de selección, de prueba, de error y... Sí, esa pasión de la gente que trabaja en las huertas de ir seleccionando. Yo tengo la esperanza de que todo lo que se hace tiene una ley, y hablando de semillas, ¿no? De siembra y cosecha. Yo creo que si, después vos decís de pueblos y de historia y de gente que ha puesto esfuerzo, se ha ido de este mundo y ha seguido con eso. Yo creo que tiene una cosecha también. Lo que se siembra bueno, se cosecha bueno. Es una ley indestructible. Y lo que se cosecha malo, mejor dicho, lo que se siembra, también va a tener su cosecha. Yo creo que sí, yo creo en eso. Sí, ojalá. Ojalá. Vos sabés que yo estaba pensando, porque si vos sembrás una semilla de lechuga, vos que estás en el tema, ¿qué? Cosechaste lechuga, ¿no? Papa, no. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que si se siembra algo bueno, eso bueno se va a cosechar. Y me alegra muchísimo que ustedes hayan tenido ese buen resultado con ese proyecto tan importante, ¿no?, para la zona. Mm. Un proyecto que lleva su tiempo, ¿verdad? Pero sí. Hay una continuidad. Mm. Y eso es lo lindo, ¿no? Que haya continuidad. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Y cada vez más generar conciencia para que esa continuidad pueda existir. Claro. Porque obvio que es un trabajo enorme y que tiene que ser responsabilidad de todos. Porque si bien esas semillas libres son de todos y es un patrimonio de la humanidad, bueno, hay que mantener ese patrimonio entre todos. Sí. Y generar conciencia de la importancia de esa semilla es muy importante. Bueno, vamos a seguir con la música mientras nos quedamos pensando, ¿no? Sí, sobre todas estas cosas tan importantes que estamos hablando. Sí, realmente. ¿Y qué viene? ¿Chacarera de los Lagos? ¿Sí, Marcos es? Dice que sí. Y Roxana Carabajo. Ahí está. Lindo pago de los lagos, como se endulza mi boca cuando templó la guitarra para cantarte mis coplas. Del camino, cortan la siesta de enero, solo el ruido de los bujes de los carros leñateros. Viniendo de los naranjos, yo vi una taca camino, por si descubrir quisiera mi sueño de peregrino. Mis sueños son como agua, se van y nunca regresa, alegre corre encantando, dejando atrás la tristeza. En mi alma lastimadura y mi corazón abierto, he de volver guitarreando para encontrarte despierto. Thank you. yo soñaba. Y al canal quiero decirle, mis sueños son como el agua. Mis sueños son como el agua, se van y nunca regresan. Bueno, y seguimos en este espacio de Sembrando Sueños, donde nosotros siempre decimos que sembrar, el programa Sembrando Sueños no es sembrar ilusiones, ¿no? Acá los sueños se hacen realidad. Nosotros tenemos... Porque detrás de cada sueño hay una acción. Por supuesto. Como lo están haciendo los cuidadores de semillas. Una acción. ¿Y ellos qué hacen? Sí. Desarrollan semillas. Desarrollan. Siembran más semillas. Exactamente. Las multiplican. Exactamente. Esa es la mejor acción. Sí, y eso es algo que... que está bueno que se tome conciencia que entre todos tenemos sí. que desarrollar eso, porque a veces uno se queda tranquilo, ah, hay un grupo de cuidadores de semillas, van a cuidar las semillas. Bueno, pero estamos hablando, claro, que las van a, las están cuidando, pero yo insisto en esto, que cuidar una semilla es plantarla, reproducirla. Exactamente. No es cuidarla en un lugarcito calentito y mirarla que esté ahí calentita. Bueno, es un trabajo importante y es respetar el trabajo importante que hicieron nuestros ancestros. Pero por que por hoy supuesto. Tenemos una enorme biodiversidad porque mucha gente... Es lo que te, yo plantó, te decía. Sembró, cosechó. Exactamente. Bueno, si queremos mantener esa biodiversidad, manos a la obra y pongámonos a traer semillas. Sí. Porque en realidad es la mejor manera de contrarrestar todo aquello. No puedes salir a la calle con una bandera y decir no, no, no, no. Pero bueno, a ver, ¿yo qué estoy haciendo para que esto no pase? En realidad me puedo quedar también en mi casa y sembrar y reproducir, y es una acción política re importante. Pero por supuesto, date cuenta, mira, yo me acuerdo de que, voy a nombrar otra vez Geronazo. Nosotros tenemos en nuestra huerta, tuvimos la experiencia la temporada pasada, de tener la espinaca gigante. Y esa espinaca gigante es orgánica. Y yo me acuerdo siempre que nos dio un sobrecito así, yo no sé cuántas semillas tenía, ¿te acordás? Geronazo. Dice, yo no les voy a dar semillas, dijo en una oportunidad. Dice, le voy a dar un toquecito, si me acuerdo le voy a traer, dice, pero a ver qué hacen con esas semillas, ¿no? O sea, que dice, yo no vengo acá a decir, bueno, tengo la semilla orgánica y vengo a la de reparto para que todo... No, sino qué vas a hacer con esa semilla, ¿no? Y bueno, nosotros estamos incluso queriendo aprender cómo hacer semilla, por ejemplo, ¿no? Que después, fuera de micrófono, por ahí de pronto nos puede decir algo al respecto. O quizá ahora, si querés también decirlo, ¿no? Porque a veces, al menos para nosotros, neófitos, es como... algo difícil o complicado nos pareciera el hecho de desarrollar las semillas, ¿no? Tiene sus secretos. Claro, sí, obvio que no es nada más sembrar algo, esperar que se vaya en flor, juntar la semilla y decir, ah, bueno, lo logré, tengo semillas. Obvio que hay como... bueno, hay cosas que hay que saber y para eso hay también capacitaciones, como en el META, que hay un pequeño taller para hacer semillas, y es como todo, sembrar también, hay que conocer un poco el clima, conocer la tierra, conocer cada planta, todo lleva un saber hacer las cosas. Pero a mí me parece que cuando a uno le gusta y tiene interés, uno va buscando información y bueno, la información por suerte acá en el Bolsón está ahí disponible, es cuestión de tomar el tiempo de llegar hasta esa información. Sí, y quería preguntarte algo más, ustedes como grupo, cuando nació este grupo eran determinadas personas, ¿siguen siendo los mismos, se sumaron otros? ¿Se van a sumar más? Somos, sí, esencialmente somos los mismos que empezamos en 2009. con este tema y somos los mismos, somos 11 o 12 chakras, familias, y bueno, no siempre estamos todos presentes, a veces vienen unos, a veces vienen otros, pero nos mantenemos casi siempre los mismos. Obvio que el grupo está abierto, es un grupo abierto donde puede incorporarse gente que esté con las mismas, que esté también apasionada por el tema y que sobre todo el compromiso de cuidar semillas, de reproducirlas, tener un espacio donde poder hacerlo, pero el grupo queda abierto, sí, por supuesto. ¿Y qué proyectos tienen ustedes, por ejemplo, para este año como grupo en cuanto a semillas? Bueno, actualmente como que estamos un poco manejando el día a día, lo que decías vos de estar en el presente, estar un poco en el presente y no tenemos un proyecto así bien definido, trabajamos un poco en lo que es en el campo reproduciendo, después en el tema legislación, después en el tema crear este catálogo para que haya un catálogo de lo que existe y de cómo producir. Y ahora estamos más bien en el aquí y ahora, viendo, bueno, cada reunión vemos a corto plazo a ver qué acciones podemos hacer y entre ellas, por ejemplo, en la última reunión decidimos que el 29 de agosto, ahora vamos a hacer una jornada para vender semillas orgánicas, las semillas que producimos con el grupo. O sea, cada uno produce sus semillas. Nosotros tenemos lo que se llama un banco móvil. No es que hay un banco de semillas donde ponemos todas las semillas. Decidimos funcionar de esta manera, que es que cada uno produce semillas y cada uno tiene semillas, pero cada uno tiene esa parte de semillas y bueno, sabemos que fulano tiene tal semilla, el otro tiene tal otra semilla y no poner todas las semillas en un mismo lugar. Y entonces, bueno, el 29 vamos a hacer esa jornada donde vamos a traer todas nuestras semillas y proponerlas para la venta. Va a ser el 29 a las 10 de la mañana frente a la biblioteca. Entonces ahí todo el que quiera conseguir semillas orgánicas, vamos a hacer sobrecitos y bueno, se va a poder conseguir. ¿Qué biblioteca? Del Bolsón. Ah, sí, la Sarmiento. Ah, sí. La Sarmiento. Es un sábado. Exactamente, un sábado a las 10 de la mañana. Muy interesante, atención todos, ¿no?, a esto. Sí, porque hay mucha gente que nos pide, que quiere comprar semillas, porque ahora, bueno, es el momento de empezar a sembrar, a hacer plantines y no saben dónde conseguir semillas orgánicas. Entonces, bueno, hay dos posibilidades. Nosotros vamos a estar el 29 proponiendo estas semillas, vendiendo estas semillas. Después está también el 23 en el EMETA y una jornada de intercambio de semillas. O sea, los que ya tienen semillas y quieren intercambiar semillas tienen esa posibilidad también. Qué bueno. Hay una jornada de intercambio de semillas que... El 27 en la escuela 103. El 27 en la escuela 103 también nos dice Javier acá. O sea que sería ¿cuánta fiesta de semillas que tenemos? Ah, mira. En la escuela es un intercambio de semillas. Está abierto a la comunidad y a otras escuelas, se remeta a la escuela 118. Digamos. Abierto a la comunidad, nos dice acá Javier, a la escuela 118, a la EMETA, a todo el mundo, a todos aquellos que quieran. Trueque y venta. Con el concepto, yo le agregaría esto, con el concepto, aunque además se necesita toda una capacitación, pero con el concepto de que yo compro semilla o trueco semilla, no solamente para comerme esa verdura orgánica, esos tomates orgánicos, sino cómo le doy reproducción, cómo la multiplico. ¿verdad? Porque ese, claro, es un concepto para fundamental. Para después, en otro intercambio de semillas, tener yo semillas que puedo intercambiar. Exactamente. Es maravilloso. Porque parece, ay, yo compro semillas, porque ya me dieron unos tomates así. Ay, sí, está bien. Tenemos el derecho de disfrutarlo también. Pero también tener este concepto tan profundo de la reproducción. Nosotros llegamos a la papa, al ajo, a esas más fáciles. Bueno, pero tenemos ganas de seguir aprendiendo y realmente es maravilloso. Discúlpame, una pregunta que te quería hacer, Susana. ¿Qué espacio se requiere mínimo para poder reproducir semillas? ¿Y en qué condiciones tiene que estar ese espacio? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, las condiciones es importante que... bueno, como toda huerta, ¿no? Que esté cerrado, que tenga agua accesible y nada más. En realidad poco importa, porque uno puede mantener una sola variedad, uno puede mantener únicamente tal lechuga y no se necesita mucho espacio. ¿Se requiere un invernadero o no? Depende de lo que uno, depende de qué quiera reproducir uno. No, hasta sin invernadero uno puede elegir una variedad que crezca fuera del invernadero. En realidad es como para hacer huerta. Para hacer huerta uno puede tener 2 metros cuadrados como puede tener 50 metros cuadrados. Depende a lo que uno apunte y depende de las posibilidades. Quiere decir que existe esta posibilidad de que también en la ciudad, también en el pueblo. Claro, uno puede tener un jardincito pequeño, claro, y bueno, querer reproducir tal variedad y hacerlo. Qué maravilla. Y con respecto a almácigos, me imagino que ustedes están muy prácticos en eso, ¿no es cierto? Que esta época de hacer almácigos, ¿cómo conviene preparar el espacio? ¿Cómo tiene que ser? Porque en esta época tenemos que tener, ¿no es cierto?, cubierto. Los almácigos en este tiempo, ¿cómo sería? Sí, los almácigos en este tiempo es más bien dentro de la casa, porque se necesita, bueno, todavía hace frío fuera, a menos de poner, sí, doble túnel, pero yo diría que en este momento lo que se hace como almácigo es más bien cosas que se dejan dentro de la casa, sobre todo ahora que el tiempo está tan lluvioso y que está todo tan embarrado y todo, bueno, no da como para trabajar mucho en la huerta. ¿Y yo eso veo en Mallín, por ejemplo, si bueno, está todo muy embarrado, bueno, hay que esperar un poco, pero mientras tanto se pueden hacer ¿qué almácigos se pueden hacer en casa ahora? Y tomate, morrones, berenjena, esas cosas. Y y esos almácigos después tendríamos que pasarlos a un invernadero, ¿no es cierto? Sí, ¿y en qué momento sería eso? Que ser, y depende de las regiones, pero en Mallín sería en octubre, sí. En octubre sí, pasa un invernadero. En octubre podría pasar a un invernadero. O sea que atención, eso es importante. Saber, conocer las fechas, conocer el cuándo y el cómo. Claro, pero también se puede pensar, yo por ejemplo este año decidí, bueno, tomate, morrón, esas berenjenas, esas plantas que necesitan mucho calor, mucho cuidado, decidí no hacerlas porque estoy con cantidad de temas y no me da el tiempo de hacerlas. Y voy a plantar directamente. Cuando el tiempo esté mejor, planto directamente otras verduras. No puede también hacer huerta, tratar de simplificar un poco y no hacer crecer, bueno, hacer crecer berenjenas, morrones en este clima es complicado. Bueno, para mí digo complicado porque vengo de un lugar donde en el compost crecían tomates por todos lados y berenjenas, y acá para que crezca una berenjena hay que dedicarle mucho, sí, sí, mucho sí, tiempo. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, quizás tampoco es necesario plantar eso y comer. Hay cantidad de otras verduras que son más fáciles. Depende la disponibilidad de tiempo. Claro, Todo requiere tiempo. Y el tiempo se nos va. El tiempo se nos va. Ya he recibido una señal de Javier que se nos fue. Pero qué hermoso todo esto. Y yo creo que da pie a que si vos o el grupo quisiera venir nuevamente aquí, sería interesante, porque hay mucha tela para cortar acá, y en la medida que podamos difundir esta cosa tan maravillosa, ¿no? De defender la vida a través de una semilla. Y de, como decía Susana, de esa libertad que tenemos, ¿no? De poder usar ese elemento que nos da la naturaleza, que es la semilla, y que tenemos derecho todos a eso, ¿no? Eso es fundamental. Y que esto de si bien hay varias formas de defender esto, ¿no? El tema de hacerse cargo de poder sembrar uno y hacerlo en 2 metros cuadrados, yo creo que es una de las formas de mantener respeto, por un lado, y seguir manteniendo la genealogía de todos esos pueblos que vos me dijiste. Hay sí, pueblos, eso, hay una historia, claro, que no se puede tirar a la basura. Eso me parece re importante, y bueno, terminar con eso de decir que cada uno puede hacer algo, sea el espacio que tenga, sea el lugar en que esté, pero que es responsabilidad de todos. Exactamente. De ver, en realidad, generar conciencia al otro es una cosa, pero nosotros tomar conciencia de cómo vivimos nosotros, eso es lo más importante. Cómo vivimos, cómo consumimos, qué puedo hacer yo, empezar por eso antes de decir, bueno, voy a enseñarle al otro cómo hacer. A ver, primero empiezo a hacer yo, sí. A ver cómo estoy viviendo yo, y a partir de ahí eso se va a ir agrandando. Eso se llama compromiso. Sí, exactamente. Y bueno, y dejar que también ese gran monstruo... Le vamos a cortar la cabeza. No, y además que ese gran monstruo se levanta a la mañana, desayuna, almuerza y cena. ¿Qué comerá? Sí. ¿Qué comerá? Porque bueno, yo creo que el monstruo pasa por esos tres palos. Bueno, lo dejamos picando. Susana, muchas gracias por estar en el muchas programa. Este, un gusto escucharte, sí, y charlar sobre esto tan importante. Gracias a ustedes. No, al contrario. Bueno, y vámonos con qué? Con algo musical. Ah, y va con espacio. Ivanco, Ivanco o Ivanco. Como esta lo quieran. Hermosa. Creo que es una polca, ¿no? No sé, a sí, ver. Sí, sí. Me ahí dice va. Que sí. Javier me dice que sí. Y nos estamos yendo con este ritmo tan movidito. De polca, ¿eh? Qué hermoso. Tirando semillas para todos lados. Tirando semillas, pero ¿a dónde la vas a tirar? En la huerta. Yo estoy en la huerta. Y yo también, sí. Y en 2 metros se puede hacer esto. Podés levantar las baldosas de tu patio si no tenés tierra. ¿Tu abuelo hacía eso? Sí, por eso yo me acuerdo. Me acuerdo que mi abuelo vino de Italia y estaba acostumbrado allá. Y allá la tierra no es muy fértil, digamos. Él para,